porque esta es nuestra última tarde juntitos los dos. Quedamos en silencio, después que tanto hablamos de nosotros. Quisiera, como quisiera, decirte amo, dame la mano. Y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré, sí te diré. Acércate y abrázame como lo hacías ayer. Se acaba ya la tarde, la última que queda, y nuestros ojos que están callados, llorando pena, sin nada que decirnos. Quedamos en silencio, después que tanto hablamos de nosotros. Quisiera, como quisiera, decirte amo, dame la mano. Y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré, sí te diré.